Seguimos en Radio Cracia a las 11 de la mañana. Le voy a hablar al ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, a ver si se ponen a controlar lo que está pasando con la empresa Transur, Transporte Interurbano Santa Rosa Toay. Señor ministro, a quien corresponda, no hay tarjetas. Hoy se rompió una unidad y llegaron tarde las compañeras aquí a Toay. Ahora, la compañera que se fue de Toay a Santa Rosa la bajaron una cuadra antes porque el colectivo se quedó sin nafta. Todo en el mismo día. Ey, en el mismo día. Ey, a ver, veamos un poquito qué está pasando con el servicio. ¿Qué pasa? Nos olvidamos de ponerle el gasoil, papá, que es algo básico. Están cortando el gasoil. ¿Qué pasa? Bueno, recibimos a Mauro Monteiro, que sigue allí en la paritaria. ¿Cómo andás, Maurito? Volvé, Dumas, te extrañamos. Ah, pero la puta madre. No creo, ¿eh? Que alguien haga que, algo. Viste que siempre alguna cosa puede ser peor. Sí. Bueno, sí. Oferta del gobierno provincial que se dio hace un ratito aquí en la paritaria docente, que siempre es similar a la paritaria de la mesa intersindical, y el gobierno ofreció pagar ahora la inflación de enero y febrero, que acumula para la región pampeana 12,8%, un 4% en marzo, pagadero en abril, un 4% en abril, pagadero en mayo, y después, cuando llegue mediado de año, hacer una cláusula de revisión para saber cuál es la inflación semestral y si se pasó esos números, igualarla. Por ahora lo que pretende el gobierno es igualar la inflación. Recordemos que hasta el año pasado el gobierno provincial siempre estaba por lo menos un punto o un punto y medio arriba de la inflación. Ahora lo que se pretende es por lo menos igualar la inflación. Y esa es la propuesta que hicieron a los gremios docentes, que escucharon la propuesta, dijeron enseguida cuando tomaron la palabra que el ofrecimiento es totalmente insuficiente. Esas fueron las dos palabras que le dijeron para comenzar su relato y sobre todo diciendo que les parecía que era muy poco. También recordemos que la inflación viene, por lo menos enero y febrero, arriba de 6. Claro, y entonces, además, sí, dar 4% para marzo parece bastante poco, que se queda un poco atrás de la inflación. Sí, una supone que es como un acuerdo político sostener la idea de que la inflación no va a superar el 60% en todo el año y entonces el mes que viene empezaría a bajar, bueno, tendría que bajar a la mitad. Sí, igualmente, lo cual es raro. Claro, Massa había dicho que iba a haber un 5 adelante, uh-huh, y la verdad que eso no ocurrió. Mauro, otro detalle no menor es que proponen cláusula de revisión y no, claro, cláusula gatillo. Sí, totalmente. Pasaron al cuarto intermedio y se acaba de terminar el cuarto intermedio y voy a ingresar a la paritaria, dale, para escuchar la respuesta de los gremios. Así, dale, que en 3 minutos nos conectamos de nuevo y les cuento que deciden los gremios, si aceptar o rechazar esta propuesta. Muy bien, Maurito, ahí está ingresando a el salón donde está reunida la paritaria docente en este caso. El gobierno hizo una oferta que pretende en estos primeros 2 meses, enero y febrero, igualar la inflación, 12,6%, propone un porcentaje del 4% para marzo, que se percibiría en abril, y 4% para abril, que se percibiría a mes vencido, obviamente, mayo. Propone una cláusula de revisión para julio, para el primer semestre, y esto supongo que causa cierto temor, ¿no? Porque la revisión opera, no es operativa, ¿no? Entonces tenés que volver a reunir, tenés que volver a rediscutir los números. No es lo mismo que la cláusula gatillo, que no bien aumenta la inflación, tac, se activa y a vos, de común acuerdo previo, ya te ingresa ese aumento para empardar, claro, los aumentos, que nunca emparda, porque a vos te pagan después que ya aumentaron. O sea que siempre vamos a pérdida los trabajadores y trabajadoras por buena fe que haya en la paritaria. Así que nada de cláusula gatillo. Pero la cláusula gatillo es mejor que la cláusula de revisión, toda la vida. Está bien, pero digo, no va a haber cláusula no, gatillo. No, claro, no es lo que están proponiendo. Están proponiendo, claro, la revisión, ¿no? Que bueno, ya importa también otra logística de discusión y de trabajo. Por eso supongo que... No, UTELPA ya ha sostenido que esto es insuficiente. Ahora estamos esperando que Maurito llegue hacia la sala, que nos dé el ok para poder escuchar de la voz de las propias protagonistas. Esto más o menos se veía venir, porque Adrián García, en la primera paritaria... Uh-huh. Ya había advertido que la recaudación no ha sido la suficiente, que la sequía ha imprimido pérdida. Imprimido, hoy estoy con las palabras, ha impreso. Lo bueno es que las puedo corregir en el momento, ¿eh? Estoy desarticulada entre el vocabulario y mi cerebro, pero al ratito arranca. A todos nos pasa. Arranqué la mañana con la pérdida de un ser querido como mi multiprocesadora. Eso no se puede superar tan fácil. La gente tiene que entenderlo. Y los que son pequeños, claro, o pequeños, está claramente. Lo tienen también que entender. Claramente. ¿No? ¿Está Maurito? ¿Llegó hacia el lugar? ¿Lo tenemos, bueno, Mauro? Listo, dale. Sí, Cintia, salí un ratito de la reunión. Lo que dice UTELPA es que mantiene la postura de que esto es insuficiente, de que con esto pierden salario y que esta propuesta que hizo el gobierno no le satisface para nada, porque lo que veníamos hablando, que la inflación seguramente sea más arriba del 4%. El gobierno provincial respondió hace instantes que consultaron, en este caso al ministro de Hacienda, Ernesto Franco, y les aseguró que los dos porcentajes de 4%, tanto para abril como para mayo, van a ser acumulativos. Eso no lo habían propuesto en la primera intervención que hizo el gobierno provincial, así que esa es la mejora que hizo el gobierno, de acumular esos dos porcentajes del 4%, tanto para abril como para mayo, pero no tienen más respuesta que esa, y por eso es que en este momento está proponiendo el propio gobierno provincial pasar a un cuarto intermedio para el día viernes de esta semana, para mejorar un poco más la oferta que están trayendo están pidiendo los gremios. Ya te tengo que adelantar que esta paritaria no se va a cerrar porque no hay acuerdo. Lógico. Bueno, si es acumulativo, ya el prorrateo es otro. Ya es otro, ya es otra, es otra historia, pero es lo que mejoraron en este ratito que de cuarto intermedio que hubo. Por eso las negociaciones van a ser minuto a minuto, y ahora el propio gobierno es el que pide un cuarto intermedio para el viernes, y seguramente el viernes traer una oferta un poquito mejor. Bueno, voces no va a haber, no quieren hablar. Y yo creo que cuando termine la reunión, bueno, si aguantamos unos minutos, seguramente podemos hablar con alguno de ellos. Habitualmente esta parte de la reunión paritaria se extiende un poco porque cada una de las partes muestra sus cartas o sus argumentos, y eso por ahí se estira un poco más, pero ya te puedo decir que hoy no va a terminar la paritaria. Bueno, Maurito, cualquier cosa volvemos. Cómo no, hasta luego. Hasta luego.